vacunas han salvado. Vamos con más informaciones. 1:31. Escuchen. Por una computadora. Los gamers son los que pagan un mayor precio, mientras que los escolares adquieren los aparatos más baratos.